Sea bienvenida, bienvenido, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, a estas cápsulas culturales del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM por Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical. Pues como lo sabrá, este 15 de mayo inicia una huelga. Un paro indefinido por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación. Es el Día del Maestro, por lo que vamos a hacerles una lectura de este interesante libro llamado Carta a una profesora. Este libro fue escrito por los alumnos de Barbania de allá en Italia. Esta primerita parte, algunos parrafitos, se los leeremos, esperando lo puede encontrar usted en la página de Univida MX WordPress o incluso en la red como carta a una profesora. Y pues bueno, va así. La escuela obligatoria no puede eliminar. Querida señora, usted no se acordará de mí ni de mi nombre. Eliminó a tantos. Yo, en cambio, me acuerdo a menudo de usted, de sus colegas, de esa institución que ustedes llaman escuela y de los muchachos que ustedes rechazan. Hace un año, en primero de normal, yo me volví tímido frente a usted. Por cierto, la timidez me acompañó toda la vida. Cuando era chico, no levantaba los ojos del suelo. Me pegaba a las paredes para que no me vieran. Al principio pensaba que era una enfermedad mía o a lo sumo de mi familia. Mamá es de las que se asusta ante un formulario de telegrama. Papá observa y escucha, pero no habla. Más tarde creí que la timidez era el mal de la gente de montaña. Los campesinos de la llanura me parecían seguros de sí mismos. Los obreros, ni qué hablar. Ahora veo que los obreros dejan a los hijos de papá todos los puestos de responsabilidad en los partidos y todas las bancas del Parlamento. Por lo tanto, son como nosotros. Y la timidez de los pobres es un misterio más antiguo. Yo no sé explicárselo, porque estoy adentro. Tal vez no sea cobardía mi heroísmo. Es solo falta de prepotencia. Los montañeses, la clase múltiple. En primaria, el Estado me ofreció una escuela de segunda categoría, 5 clases en una sola aula, una quinta parte de la escuela a la que yo tenía derecho. Es el sistema que emplean en Estados Unidos para crear las diferencias entre los blancos y los negros. La escuela peor es para los pobres desde chiquito. La escuela obligatoria. Al terminar primaria, tenía derecho a 3 años más de escuela. No solo eso, la Constitución dice que yo tenía la obligación de ir, pero en Vicchio todavía no había secundaria. Ir a Borgo era toda una empresa. Quien lo había intentado gastó un montón de dinero y después fue rechazado como un perro. Además, la maestra le había dicho a mi familia que era inútil gastar plata. Mándenlo al campo, no tiene condiciones para estudiar. Papá no le contestó, pero mientras ella decía eso, él pensaba, si viviéramos en Barbania, tendría condiciones. En Barbiana, todos los muchachitos iban a estudiar a lo del cura, desde la montaña temprano hasta que anochecía en verano y en invierno. No había nadie incapacitado para estudiar, pero nosotros éramos de otro pueblo y Barbiana no quedaba lejos. Papá se estaba dando por vencido. Después supo que hasta un muchacho de San Martino iba a Barbiana. Entonces se animó y fue a ver el bosque. Cuando volvió vi que me había comprado una linterna para la noche, un tarro de aluminio para la sopa y botas de goma para la nieve. El primer día me acompañó él. Demoramos 2 horas porque nos abríamos camino con una podadora de árbol y una hoz. Después aprendí a llegar en poco más de 1 hora. Pasaba cerca de 2 casas solitarias. Tenían los vidrios rotos, las habían abandonado hacía poco En algunos trechos me ponía a correr porque había una víbora o por un loco que vivía solo en la roca y me gritaba de lejos. Yo tenía 11 años. Usted se hubiera muerto de miedo, ¿ve? Cada cual con su timidez. Por lo tanto, estamos en pie de igualdad. Sí, pero siempre que cada cual se quede en su casa, porque si usted tuviera necesidad de rendir examen ante nosotros, pero usted no lo necesita. Las mesas. La de Barbania, cuando llegué no me pareció una escuela. No había escritorio, ni pizarrón, ni bancos, solo grandes mesas que servían para ponerse a estudiar y para comer. De cada libro había un solo ejemplar. Los chicos se amontonaban para leerlo, ni nos dábamos cuenta cuando uno de nosotros, apenas más grande que los demás, estaba enseñando. El mayor de esos maestros tenía 16 años, el menor de 12 años. Me llenaba de admiración. Desde el primer día decidí que yo también iba a enseñar. El predilecto. Allí también era una dura la vida. Era tanta la disciplina y tales los escándalos que se armaban que a uno se le iban las ganas de volver. Pero quien no tenía las bases, quien era lento o desganado, se sentía el predilecto. Era tratado como ustedes tratan al mejor alumno. Parecía que toda la escuela fuese para él solamente. Hasta que él no hubiera entendido, los demás no seguían adelante. El recreo. No había recreo, tampoco había descanso los domingos. Ninguno de nosotros se preocupaba por eso, porque trabajar es peor. Pero cada burgués que caía a visitarnos desataba una polémica sobre ese punto. Uno de esos grandes profesores dijo: «¿Usted, reverendo, no estudió pedagogía? Poliansky dice que el deporte es para el muchacho una necesidad fisiopsico». Hablaba sin mirarnos. Al que enseña pedagogía en la universidad no le hace falta mirar a los muchachos. Los tiene a todos aprendidos de memoria, como nosotros aprendimos las tablas. Cuando al final se fue, Luciano, que tenía 36 acas en el establo, dijo: «La escuela será siempre mejor que la mierda». Los campesinos en el mundo. Habría que grabar esa frase en la puerta de las escuelas de ustedes. Millones de muchachos campesinos estarían dispuestos a suscribirla. Que los muchachos odian estudiar y aman un lugar, su lugar, es algo que dicen ustedes. A nosotros los campesinos nadie nos preguntó nada, pero somos 1.900 millones. De cada 10 muchachos, 6 opinan como Luciano. De los 4 restantes no se sabe. Toda la cultura de ustedes está construida de esa manera, como si el mundo fuera de ustedes y nada más. Los muchachos maestros. En Barbania, al año siguiente yo era maestro, es decir, lo era 3 medios días por semana. Enseñaba geografía, matemáticas, francés, en primero de secundaria. Para recorrer un atlas o explicar los quebrantos no se precisaba título universitario. Si me equivocaba en algo, no importaba. Era hasta un alivio para los chicos. Estudiábamos juntos, las horas pasaban tranquilas, ya nadie se asustaba, sí se acobardaba. Usted no sabe enseñar como yo. Política o avaricia. Además, enseñando aprendía muchas cosas. Por ejemplo, aprendí que el problema de los demás es igual al mío. Salir del de todos juntos es la política. Salir de él solos es la avaricia. Y no es que yo estuviese vacunado contra la avaricia. En época de exámenes, tenía ganas de mandar al diablo a los más chicos para ponerme a estudiar para mí. Yo era un muchacho como los de ustedes, pero allá en Barbania no lo podía confesar, ni a los demás, ni a mí mismo. Me tocaba ser generoso, aun cuando no lo era. A ustedes les parecerá poco, pero con sus alumnos hacen menos todavía. No les piden nada, los invitan solamente a abrirse camino. Ahí está esta primera parte, estos primeros parrafitos de esta primera parte del libro de Carta a una profesora. Esperemos que estén interesados en seguir la lectura. Lo pueden encontrar en univida.mx@wordpress y también en la red. Así que leamos esta crítica a la escuela institucional. Y pues también participemos este 15 de mayo combativo con las compañeras y compañeros de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la educación. Recuerde que van a hacer un plantón después de la manifestación. Estemos atentas, atentos de esta lucha por la derogación de esta ley del ISSSTE del 2007 y por las mejores pensiones para nuestras maestras y maestros, que esperemos no respondan a la escuela institucional, sino a una escuela crítica y alternativa. Pues esto fue las cápsulas culturales por Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical, sin uso de cuotas sindicales, el 13 de mayo del 2025.